patios y juncos abedul filtran tus aguas y dibujan siluetas de inmensa gratitud. A tu paso despierta la vida que late en el cielo y la tierra. Nuevas fragancias en tu orilla, tus aguas puras. Thank you.